Mujer, esperanza de vida. Mujer, tus manos abonan la tierra y la enjugan con tu sudor. Levantas cada día el aroma del maíz, del cacao y del café para el deleite de tu vientre y el de los tuyos. Mujer, tu calor humano abriga el árbol más desnudo. Tu rostro refleja tierra, magma y orquídea. Los ayeres y nuevos atardeceres que una vez fueron fecundados de la deidad. Mujer, el verano y el invierno han sido testigos de la bondad de tus manos, de tu conciencia ambiental, de tu papel en el desarrollo de la comunidad. Mujer, albergas esperanza de vida desde tu fecundación. Los años pasan, la incertidumbre se impone, mas tu vitalidad magmática permanece ante la espesura de la noche. Poesía ganadora, Mujer, esperanza de vida. Autora, Elsa Ruth Espinosa Orozco, Nicaragua.